Nuestro verdadero compromiso es nuestra gente y sus problemas. Confía en nosotros. Somos Radio Sago. Comienza el programa con más minutos en cancha. Onda Deportiva de Radio Sago. Noticias, entrevistas, comentarios analizados por profesionales del deporte, líderes en transmisiones. Onda Deportiva de Radio Sago. Claro, muy buenas tardes, estimados. Comenzamos con la Onda Deportiva, la onda que crece y crece en el 96.5 FM. Qué gusto poder saludarles a todos quienes están en nuestra sintonía. Luis Avendaño Loaiza, ¿qué tal, Luis? Buenas tardes, señor Rafael Orlando. Un gusto estar nuevamente esta semana, víspera de Navidad, señor. Ya estamos en los días previos. ¿Cómo se ha portado el viejito Pascuero? Todavía no se porta, pues, señor. Todavía no estamos en edad o en tiempo de abrir regalos. Del lunes para adelante, pero, le voy a decir. Caja ya llegó, ¿no? Porque se supone 15 días antes. No, señor. ¿No? Ya. Juan Carlos Palma Maldonado, ¿cómo estás? Buenas tardes, bienvenido como siempre a la Onda Deportiva aquí en Radio Sago. Muy buenas tardes, don Rafael Orlando Huaytro. Buenas tardes también a Luis Abel Avendaño. Como siempre, un grato Luis Abel Avendaño Vargas. ¿Sí? No le sabía el otro apellido. Sí. Ahora ya lo sabía. Tengo entendido de que era Loaiza. No estoy muy seguro. Pero lo más importante a esta hora de decir mentes ágiles, voces documentadas al servicio del deporte. Y comenzamos de inmediato con algunos de los temas. Los Pumas dieron el zarpazo en el clásico porteño. Vencieron al CEB 79. ¿Quién lo iba a creer? A 72. Y el CEB no jugando a media máquina. Decíamos, los Pumas está creciendo el nivel de juego. Y ahí está. Junior Cruzat ganó. No tuvo problemas para derrotar por nocaut a su rival boliviano en el tercer round. A propósito, pero esto es una pincelada, Canelo Álvarez tampoco encontró rival, aparte de haberlo tumbado varias veces. Finalmente, el árbitro dio por terminada la contienda. Ancud logró título Liga de Desarrollo del Básquetbol 2018 en Serie Sub-17. Es parte de lo que vamos a conversar en el día de hoy. Dos triunfos en dos combates a nivel profesional. Junior Cruzat, que todavía no tiene la mayoría de edad. 17 años. 17 años.

Porque la comunicación contigo es fluida. No, de vez en cuando se acuerda allí, sobre todo cuando ustedes en más de alguna oportunidad van a comerciales y hacen una pequeña pasada y repasada. Ya. Oye, como comenzamos de inmediato, buen público, casi 1 millar de personas. ¿Para usted? Ahí en Llanquihue. 800 personas controladas. Cabían un poco más. Si hay que considerar los invitados. Sí, los colados. Sí, sí. El amigo del amigo. Sí. Los familiares. Así es que yo calculé 1000 personas fácilmente. La luca. Sí, una luca fácilmente. Junior Cruzat no le costó mucho ganar, muchachos. Tercer round. Al Bolivia. Tercer round y. De acuerdo a los antecedentes, no tuve la posibilidad de ir, pero hoy en día tú aprovechas o tienes la posibilidad de que a través de las redes sociales inmediatamente. El internet no solamente para ver pornografía, señor. Así es, no es como, por ejemplo, como lo utiliza Rafael Orlando. No, si no sabe usar el computador. No, yo lo he visto cangrejita. Oiga, ya, pero. Tercer round entonces, knockout. Al suelo el boliviano. Así es. Lo calzó allí en una de las esquinas y simplemente le dio una andanada de golpes que el boliviano no sabía por dónde venían. Claro, por dónde le caían las. Por dónde entraban las manos. Exactamente. Se quería tirar al agua y lo vio. Yo en la piscina estaba sin agua. Lo que me llamó la atención, sí, de que fuerte el boliviano, pero con algunos problemas de defensivos. ¿Eh? Claro, pero me gusta lo demoledor que es Junior. Comienza especialmente a golpear en las zonas blandas. Y es ahí donde muchas veces se deciden pelea. Juan Carlos Palma, Luis Avendaño. Muchachos, me permiten, ya estamos en contacto con Luis Cruzat. Pacheco, ¿ya estamos listos? Muy bien. Sí, estamos bien. Vamos de inmediato entonces, Luis, desde la linda ciudad, capital de la comuna de Llanquihue. Como siempre, un agrado, otra buena noticia. 2 combates como profesional, 12 sendos logros. Al comienzo de la pelea le presentó un poco de combate el boliviano, pero después la supremacía de Junior se notó a leguas, a bastante distancia, y eso permitió que obviamente la pelea no llegue a, o no se demore más en tener un epílogo ahí. Estoy con el entrenador, padre además de Junior, como es Luis Cruzat Pacheco, oriundos de Fresia, avecindados ahora en su linda ciudad de Llanquihue. El resumen, Luis, ¿cómo encontraste primero a Junior? Se desarrolló obviamente lo que se conversaba en el rincón y antes de la pelea, Luis. Buenas tardes. Buenas tardes, muy buenas tardes. Agradecer nuevamente por llamarlo y tener la preocupación de saber cómo lo fue en este gran desafío que es la segunda pelea que tuvo Junior acá en nuestra comuna que estamos radicados ahora en Llanquihue. El público quedó bastante contento, fue una pelea muy emocionante. El boxeador que venía, era un boxeador fuerte, sé que yo le había comentado que nunca había sido noqueado, había peleado 2 veces con Ángel de que era de Puerto Vara, está radicado en Iquique, que él en 2 ocasiones se enfrentó, que peleó 4 rounds y 8 rounds. Se veía que era un boxeador fuerte, pero bueno, para eso trabajamos duro, lo estudiamos bien. Y los 2 primeros rounds, bueno, fueron. Junior igual dominó un poco al principio, mantener la distancia. Como le explico yo, Junior es motor petrolero, va de menos a más. Y ahí empezamos a trabajar ya la zona baja, que igual. Esas son las partes más que cortarle las piernas al boxeador y gracias a Dios meterle presión y salió todo bien, así que lo conectó, le metió unas manos muy bien abajo que igual sintió las manos del boliviano y ahí le cortamos el aire y ahí ya uno le metió más presión y y le salió la derecha que le metió un cruzado por fuera y ahí lo liquidó, así que estamos bastante contentos, hicimos un buen, muy buen trabajo, así que lo importante es que salimos victoriosos, que la gente quedó conforme con el resultado, por el espectáculo, que fue una muy buena pelea, así que a seguir trabajando, esto comienza, así que ya estamos pensando en la próxima pelea que si Dios quiere va a ser a fines de enero. Muy bien, Juan Carlos Palma, te escucha Luis Cruzat. ¿Qué tal, Luis? Un gusto de saludarte y felicitarte también al Rincón, en este caso, de Junior y a Junior. Hiciste una descripción muy adecuada de cómo se desarrolló todo en el fondo. Yo creo que lo más importante acá de Junior, la joya Cruzat, es el trabajo que sigue realizando sobre todo a las líneas a la línea baja. Es el fuerte del po. Sí, yo creo de que en ese sentido. Y lo otro es de que, bueno, habría que verlo con alguien que pueda apurarlo un poco más, pero la verdad de que él entra predispuesto justamente a desarrollar su trabajo, es decir, no se sale un ápice de lo que ha hecho o ha realizado en el gimnasio, ¿eh? Exacto, sí, eso, para eso trabajamos. Él es lo que tiene, que él tiene, es un profesional y obediente en la esquina. Obediente, exacto, es súper obediente, las indicaciones que se le da, él lo hace y por eso vamos a ir paso a paso. La idea es, él tiene recién 17 años, un mundo nuevo, el profesionalismo, así que cada día va a ir mejorando más, va a ir ganando más experiencia, cada día también vamos a ir poniendo rivales más duros, así que, pero ir paso a paso, esa es la idea, y de aquí a fin de año, próximo año, disputar el título de Chile, así que ya tenemos programado, como le digo yo, una velada, ya estamos programando esta velada a fines de enero y de ahí... ¿Rival, Luis, ya están viendo? Estamos en conversación, puede ser un argentino, me ofrecieron un argentino, un peruano, pero ahí estamos analizándolo, con quién podemos hacerlo, así que... ¿Y en ningún caso nacional? Es que nacional no hay. Correcto. Ya. No hay, me han ofrecido Pato Luca, pero ya son boxeadores que ya uno no hace en la categoría, son boxeadores ya con bastante ya de edad, entonces... Muchas mañas también sobre el ring, sí, y que entonces, pueden perjudicar en un momento determinado alguna lesión. Son boxeadores sucios, porque a veces realmente ensucian, le pueden meter un cabezazo, no sé, por mala intención, entonces al final es... Vamos a ir paso a paso nomás, no hay que apurarse, usted sabe que usted entiende boxeo, que esto es un proceso, así que vamos a ir lentecito, pero seguro. Muy bien, estamos conversando a esta hora con Luis Cruzat Pacheco, entrenador y papá de Junior, que nos ha dado satisfacciones a esta hora. Si me permites, Luis, un instante solamente, mantente en línea, estamos con Correo Chile. Participa este fin de año por un viaje soñado y muchos premios más. Solo tienes que realizar tus envíos de paquetería en las sucursales de Correo Chile e ingresar el código de seguimiento en el sitio web. No dejes de pasar esta gran oportunidad. Mientras más envíos realices, más oportunidades tienes de ganar. Más informaciones en correos.cl. Este programa Onda Deportiva aquí en Radio Sago es presentado por Correos Chile. Participa por un viaje y grandes premios. Conoce más en correos.cl. Seguimos conversando con Luis Cruzat. Luis Avendaño, a quien gusta mucho también el boxeo. Hemos estado en algunas transmisiones. Y en la última, acá cuando abrió las puertas a la Arena Puerto Montt para el boxeo, ahí estuvo nuestro crédito Junior también. Y ahora como profesional, Luchito Avendaño. Sí, gracias al entrenador, padre y manager de Junior Cruzat. Bueno, ya esta fecha ya pasó. Seguramente ahora, no sé cuándo tienes planificado irte a Estados Unidos, en marzo. En febrero. ¿Ya? Terminando la pelea de enero. Si ya. Una vez pasada esa pelea en marzo, ¿cuánto queda para que Junior tenga un título de Chile? ¿Cuántas peleas más necesita? Unas cuatro peleas más. Cuatro o cinco peleas más. Esa es la idea. ¿Llegar bien preparado? No, la idea es llegar bien, llegar sólido, que sea un verdadero campeón, pues sí, esa es la idea, que la gente quede conforme. Y ahí, bueno, ahí actualmente está el campeón de Chile, Cristian Palma, o está, creo que ahora lo voy a desafiar Ángel, así que cualquiera que sea, hay que estar preparado 100%, y ahí, y si peleamos un título de Chile, ¿cuál es la idea? De ganar, si esa es la idea, de estar bien entrenado, que ya, este es el momento preciso para pelear con el campeón, y esa es la idea, o sea, vamos a ir paso a paso, yo creo que unas 4 o 5 peleas más, yo creo que vamos a estar listos para pelear un título de Chile. La semana pasada me olvidé, o sea, no es que me haya olvidado, sino que por tiempo uno tiene que acotar un poco las preguntas, pero cuando se hace el pesaje de los boxeadores, ¿Junior mantiene el peso o sube un par de kilos a la hora de llegar al combate? No, sube. Ya. Sube. Es que el Junior sube fácil a 59 kilos, ya. 60 kilos al tiro. Entonces ya estuve con 60 kilos arriba del combate. Entonces por eso él finalmente baja 3 kilos para hacer su categoría y lo hace sin ningún problema, sin dejando de, una dieta especial, siempre alimentándose bien. Con su... Así que ese es el peso ideal de él. Tiene un físico, como decía, no sé quién, o el Jorge Capetillo. Recién hace poco, antes que usted me llamara, estuve hablando con Jorge Capetillo igual, que entrenamos juntos en Estados Unidos con él, que es entrenador igual. Y ya le comentábamos que siempre me decía de que yo tengo un físico predicado para los 57 kilos, porque es alto, pega duro. O sea, ahí ya que me quedó demostrado que tiene pegar los 57 kilos, trabaja bien al cuerpo, así que va a ir mejorando muchas cosas, que igual por eso es un proceso, que la experiencia lo va a ir dando de a poco el progreso, y así que... Es el peso de él y ya. Uh-huh. Sí, bueno, de fondo escuchábamos, Luchito. Yo no sé si todavía estaba ahí, parecía que decía fuera los second, pero no, era un parlante que se escuchaba de fondo ahí mientras mientras estaba hablando. Bueno, con un día bonito estamos dialogando con Luis Cruzat Pacheco. Juan Carlitos Palma. Luis, me nació una pregunta, más una consulta, con respecto a algo te indicaba también Luis Avendaño, pero ¿quiénes son en este momento quienes están al tope de la categoría en el plano nacional? ¿Quién es el campeón y quién Cristian está? Palma. Cristian Palma. ¿Y el segundo? Ángel de Iquique. Y ahí estaría... ¿El que era de Puerto Varas, Luis? Exacto. Ahora está en Iquique. Él se enfrentó, peleó con el boliviano igual, pues peleó hace como 3 meses atrás, pelearon 8 rounds. ¿Y Cristian, ese es el Tigre? El Tigre Palma. Bueno, te respeto lo que dicen, vayan tranquilo, no se apuren, porque si en este momento le dan la opción a Junior, por los conocimientos que uno tiene de boxeo, trayectoria y todo esto, yo te aseguro, a los dos le, a lo mejor a Palma podía costarle un poco más, pero a ambos le gana. ¿Quién le gana? Junior, en este momento. Sí, le gana. En este momento a Cristian le puede costar un poco más. Exacto. Pero a ambos le gana. No, claro. Sí, yo gracias por tus palabras, porque yo tuve el honor de ir para allá a trabajar con Cristian Palma, que igual lo respeto harto, un buen boxeador, todo. Y lo fui a esparrear con él, fuimos a Lautaro hace como 2 meses atrás, a preparación para la primera pelea de Junior. Y ahí ya lo vi y Junior anduvo bien, o sea, marca la diferencia. Es más rápido, un boxeador más inteligente igual. Entonces, por eso vamos a ir paso a paso, y la idea es de ganar el título, pero ganarlo bien, con seguridad. Entonces, vamos a ir lento, pero seguro, esa es la idea. Claro. Por eso digo yo, y igual... mi hijo igual lo que tiene, que igual es un boxeador, como le digo yo, marca la diferencia en muchos deportistas, porque es un deportista súper sano, dedicado 100% a su entrenamiento, tan bien enfocado que es lo que él está haciendo, así que es 100% profesional. Eso ya es muy difícil pillar un deportista así actualmente, a veces en Chile, que igual se desordenan o dejan de entrenar, son flojos. En cambio Junior tiene hambre, eso es lo principal, que hay que tener hambre para esto, hay que tener dedicación y dedicarse 100%, y por eso yo estoy trabajando con él. Hay que estar siempre ahí, igual el apoyo es fundamental de los papás, de la familia, así que eso a mí también me gusta el boxeo, así que yo voy a apoyar hasta que alcancemos el máximo, ojalá llegar algún día a pelear un título mundial y darle también un título a Chile. Efectivamente, bueno, y ahí sufriendo en algún momento, pero ya están acostumbradas, como son sus principales ahí hinchas, sus fanáticas ahí, que son parte de tu linda familia también ahí, y que concurren día a día cuando Junior va ahí al combate. Así es que un saludo para tu querida esposa, saludo para toda tu linda familia, para Junior, y ahí vamos a estar en contacto mientras se prepara la siguiente pelea. Vamos a seguir de pronto llamándote, Luis, para ver en qué pie está, cómo está el entrenamiento, cómo está la práctica ahí de Junior, ¿te parece? Muy bien, agradecerle a ustedes por cada vez que tenemos novedades para de Junior para sus próximos combates, así que ustedes están siempre preocupados de su carrera y gracias por la confianza y el apoyo que siempre lo han brindado, así que aquí nosotros estamos disponibles en cualquier momento para recibir su llamado, y así que para que así la gente se vaya enterando y viendo cómo se desarrolla y cómo trabaja Junior cada paso a paso para ir logrando su triunfo y sus metas, que sus sueños que él quiere a futuro. Claro. Así que muchas gracias por todo. Sí, mira, Luis, nosotros queremos, y tal como te lo hemos dicho, en nombre de Onda Deportiva de Radio Sahagún, queremos seguir paso a paso y no encontrarnos ya con como existe también en nuestro país, que de repente uno ya conoce el campeón cuando ya está formado, pero no sabe el itinerario que ha llevado. Es el caso, por ejemplo, de tu hermano, un digno campeón del mundo que nos enorgullece, como es Carlito. Pero a Carlos lo conocimos ya cuando estaba disputando la parte alta, ¿ya? Exacto. Entonces no le conocimos el derrotero y no queremos cometer ese estar ávidos de información, sino más bien... ¿Sí, Juan Carlos? Ya grande ya. Claro, ¿no? Pugilísticamente hablando. Claro, no, Carlos... Porque siempre fue grande. Grande, sí. Sí, no, entiendo. Es lo boxístico. Luis, que tengas una muy buena tarde y gracias por el contacto. Muchas gracias a ustedes, igual. Que estén bien. Chao, vale, chao. Chao, chao. Seguir el derrotero, seguir la huella, seguir los pasos por donde va, y no encontrarnos después cuando ya tú dices, pero ¿y dónde se formó? Si bien es cierto, Carlos estuvo siempre en Estados Unidos, pero no se supo aquí en Chile de su trayectoria. Es que acá en Chile, Rafael, al comienzo nadie daba mucho o apoyaba mucho a lo que podría hacer su trayectoria Cruzati. Tuvo la suerte de emigrar y, bueno, como siempre alguien dice, nadie es profeta en su tierra, y yo creo que bien por Cruzati, que alcanzó inclusive un título internacional. Efectivamente, eso hay que sentirse orgulloso. Pincelada final, Luchito Avendaño también, por lo que está dando este joven, que ¿cómo es la joya o la joyita? La joya. Ya prácticamente tienen el próximo semestre copado, planificado a la vista la familia Cruzat. En febrero se van a Estados Unidos, en marzo pelean allá, seguramente van a tener un mes de descanso. Abril, mayo probablemente va a tener otra pelea y ya yo creo que antes de septiembre debe ir a estar peleando el título de Chile. Sí. Así que, bueno, pinta para bueno, pinta para bueno la planificación del próximo semestre. Ojalá que el título se pelee por acá cerca, sí, para poder asistir y mirar una competencia de esas que se ven poco por estos lados. Claro. Así que, bueno, eso va a depender nomás del que esté de campeón o de número uno de la categoría, porque hay algunos que le incomoda un poco salir de Santiago, le da miedo. Así que vamos a ver, ojalá que sea por aquí cerca y que gane Que sea de Osorno para acá o de Llanquihue para acá. De Llanquihue para acá. De Llanquihue para acá, ¿cierto? Lógico. Sí. O sea, de donde sea el... Probablemente va a ser en Llanquihue, porque ahí está radicado Junior. Sí, pero por la cantidad de gente, el Arena. Podría ser la Arena, sí. Podría ser la Arena. No incomoda. Es que Luis Avendaño, me gusta tu rigidez en los temas. Y la otra vez cuando venían cuando iban a haber algunas peleas en Chiloé, por ejemplo, no nos gustaba decir que viene, qué sé yo, el chicharrón. Claro, tiene, y te escuché que tú dices, tiene que ser alguien que por lo menos despierte el interés, que ¿sí? va a pelear, que la se, cabeza, que la cabeza yo, cartel. Con el Huracán, qué sé yo. Claro. Entonces, el Látigo Uribe. El Látigo Uribe. El Toro Contreras. Exactamente. Entonces, la Joya Cruzat. Más allá del Toro Contreras, porque en el sur de Chiloé no está la zona ganadera de la décima región, pero sí es la zona de Fresia. No sé por qué no le colocaron, digo yo, el Torito o el Toro de Fresia. Es que ya está bien la Joya, sí, ¿eh? Claro, está. Pero es que la Joya más que nada me hace como delicado, viejo. Entonces, pero es que su boxeo en sí... Porque ¿quién te va a tirar un joyazo? Si tú tienes una joya de oro, no te la va a tirar al rival. A ver, pero es que está mirado desde el punto de vista por la calidad boxística que tiene. En ese sentido es verdaderamente una joya, cómo se desenvuelve dentro del ring. Ya, pero eso no coloca timorato a nadie. Pero si tú fueras boxeador, cuidado, vas a pelear con la joya. Me preocupa, porque primero tendría que, ¿por qué le colocaron la joya? No, por ejemplo, tiene que ser la alguien, joya, porque pero espera, yo espera. No sé qué significa joya. La joya. Porque pero, el joya que era el que comprábamos cuando éramos... Sí, pero ¿sabes por qué? Me preguntaste qué pasaría si a mí me dicen que te voy a enfrentar... Va a pelear con la joya Avendaño. Ya, perfecto. Miras primero la joya, mírala. tiene en la vida real tiene poco de joya, pero si le colocaron joya... una, que tiene que tener muy buenas condiciones pugilísticas. Lo segundo, de que tiene que, a lo mejor, tiene una defensa que es privilegiada y que es muy difícil de calzar. La pregunta mía, nuevamente, pero te la cambio, pero en el mismo tenor. ¿Asusta eso un rival viejo? Sí, preocupa. Entre Huracán y Joya. Preocupa más Joya. No te la creo, pero voy contigo, Avendaño. Bueno, cuando me hablan de joya, sobre todo uno trata de ver que una joya, vamos a ver si está pulida o no. En la novela La Joyita. Claro, pero si me hablan de joya, yo veo a un boxeador técnico. Claro. Cuando me habla usted de un Huracán, me habla de un no luchador, quedó. No, de un luchador desordenado. Ya. Y sí. Que es fácil de abordar. Si usted me habla del Toro Contreras, yo puedo decir por el nombre, yo sé que él va hacia adelante. Y así uno le va sacando el... Claro, usted me habla de joya, yo entiendo por joya una persona técnica. Exacto. O que se está puliendo. Exquisita en su boxeo. Eso pero es lo que no... yo entiendo. Ahora lo que le falta a Junior es eso, ser más exquisito porque está comenzando. O el Látigo Uribe. El látigo. Que tenía una zurda de repente. ¿Qué sensación te daba el Látigo Uribe? Es que yo lo conocí en persona, entonces... No, yo también, no, pero... Tengo mis cuestionamientos, pero ese otro asunto. No se hace, si no se saca... No, esta no es la idea de sacarle el cuero. Me entendiste mal la pregunta. Bueno, y el Látigo Uribe... desde sus comienzos era por el largo de sus brazos, ya que eso no era tanto por la por el chicotazo, por el golpe, sino igual sí, pero tiene un largo de brazo que no lo tiene ningún otro pugilista aquí en Chile, no lo tiene, correcto, sí. Para el porte que tenía, claro, si era le decían que se anudaba los zapatos sin agachar, sí. Claro. Pero bueno, ahí está, ojalá que se siga puliendo mucho más la joya. ¿Cómo es? ¿La joya o la joyita? Otra E. La joya. ¿Pero cómo puede decir otra E? Esto es Onda Deportiva, si no te vas a otro programa. Otra E. Claro. ¿Ya? Ahí está entonces la circunferencia de opinión de Juan Carlos Palma Maldonado y Luis Avendaño lo ha hecho. Vamos a un breve corte a esta hora. ¿Ah, no vamos a hablar del Canelo? ¿Vieron la pelea? Hablemos, ¿no?, del Canelo para terminar con el... ¿Viste la pelea, viejito? Lógico que sí, pero me la fui pelea, a... ¿Pero pelea, la viste o la soñaste? No, la vi. ¿Pelearon como la 1 de la mañana? A ver, estoy hasta las 4 de la mañana mirando boxeo. Pero mirando boxeo, y no solamente boxeo en lo, el tradicional, sino UFC o el... Juan Carlos Palma, pero a ver... Pero, a ver, vamos y hablamos... Porque es itinerancia en la noche para todo ser humano, ya. Que en un momento se agota la parte visual porque no es el horario. Así que no me digas que estás ahí hasta las 4 de la mañana. Mira, si... Tú en este momento, o a lo mejor interrumpes o cambiaste la noche para el día, porque ya con los años se queda dormido en el día la persona y en la noche está de guardia. Y que para mí el boxeo, sea la hora que sea, y me preparo para ver boxeo, que es una de las disciplinas curiosamente que más me gusta y me agrada. ¿Y el fútbol? Es la segunda disciplina. Yo creo que sí. Yo creo que a esta altura. Vamos a Canelo. El rival que le colocaron realmente, bueno, cayó en todos los rounds y por piedad el árbitro decidió parar el combate. Me pareció que era una pelea de estas que hacen unilateral. Las grandes empresas, sí, totalmente de acuerdo, de estas grandes empresas que le hacen espectáculo nomás. Y yo creo de que tal como las de Mayweather. En la primera caída perfectamente ya pudo haberse quedado el contrincante de Canelo, pero yo creo de que le pagaron por round, parece, por lo que aguantaba. Esa era la forma en que evaluaron su bolsa, por eso de que hizo tanto, porque cada vez que caía miraba al rincón. Sí, es decir, como que estaba producida la pelea. Sí, aunque la de semifondo tampoco era casi para quedar dormido. Terminó las pifias. Terminó las pifias, pues, viejo. Un campeón, un tipo que fue campeón, viejo, peleaba menos que Andrés Quinchamán. Oye, y el anterior, un payaso sobre el ring, el puertorriqueño. Claro. Es decir, no fue una noche feliz para el... En resumen, yo creo de que buscaron un espectáculo. Es decir, a alguien le faltaba divisas para... No sé, seguramente van a pasar la fiesta de fin de año armaron una cartelera. Lo que dijo el que estaba comentando, y por qué miraba tanto el luchador a su esquina, es porque lo prepararon de esa forma. Claro. Porque por el largo de brazo que tenía el inglés, él tenía que pelear, no la pelea corta, tenía espacio para pegarle desde lejos al Canelo Álvarez. Pero lo prepararon y la estrategia fue pelear cuerpo a cuerpo con el Canelo, y ahí no tenía nada que hacer. Bueno, y lo decía la Arena ahí, pues sí, la Arena es un... con mucho respeto, es un hombre que sabe demasiado. Vive en los rings. Pues. Entonces cuando él dice, me parece que esta pelea está producida. Sí. Porque no hubo ninguna oposición. Ahora, el otro también era un campeón mundial, pero de otra asociación. Claro. Sí, y además ahí se unificó. Además de que no había perdido nunca por nocao, nunca lo habían noqueado tampoco. Extraño. Estaba más arreglado que mes de cumpleaños, ¿sí? Muy, muy extraño. Lo llevó Correo Chile a esa pelea. Claro. En un rato lo llevó. Hay otro dicho bien popular, folclórico, estaba más preparado que cabeza de chancho. Sí, yo creo que... Con todos los condimentos. Pero había, yo creo que lo principal... Casi tan preparado como un noticiero de la Radio Sago. Efectivamente, por lo profesional que es. Oye, pero no, me refiero a que el pozo era grande. Era profundo. Sí, no, habían millones de dólares ahí metidos. Es que esas peleas, por lo general, hablamos de millones de dólares, nada, no. Obviamente ahí tiene que ganar el que organizó, que es el de la olla. Tiene que organizar y obviamente él tiene que sacar una tajada más o menos suculenta. Sí. Y el resto se lo llevará a los peleadores. Él monta el ring. Bueno, toda la parte logística está a cargo de la olla. Claro. Golden Boy. Golden Boy. Sí. Y Tecate, la cerveza con más carácter. Sí. Le va a traer a la onda deportiva, sí. Si estuviera acá. Este cate. A esta hora. No, hay una empresa de vino que, los, que a propósito, claro, que lo está cotizando, señor. No, y la arena especial, ¿lo han escuchado? No sé. Pero sabe mucho. Hagamos la pausa, muchachos. Juegue. Hola, Pancho. Oye, ¿qué lleva ahí en esa caja que hay tan contenta? Llevo algo increíble. Un viaje. Cada vez que realizas tus envíos de paquetería de fin de año en las sucursales de Correos Chile, estás participando por un increíble viaje y grandes premios. Solo ingresa tu código de envío en correos.cl y ya estás participando. Mientras más envíos realices, más posibilidades tienes de ganar. Más información en correos.cl. Servicio Eléctrico del Sur Limitada. Venta de repuestos eléctricos, repuestos de alternadores y arranques. Foro 23-27-180-95. Atención de 9 a 13 y de 15 a 19 horas. Le esperamos en calle Ecuador 1354 aquí en Puerto Montt. Su propietario y personal desean feliz Navidad y próspero Año Nuevo. Bus Norte. Compre sus pasajes por internet y obtenga mejores descuentos en busnortechile.cl. En Bus Norte solo nos falta volar. AG Performance, taller integral, multimarcas, el taller que te puede ayudar. Mantención preventiva, frenos, tren trasero y delantero. Diagnóstico, simulizado de carrocerías. Accesorios, lavado, interior y exterior de autos y camionetas. Estamos en Avenida Presidente Ibáñez, 1133, camino al ERCE. Su propietario y personal desean feliz Navidad y venturoso año 2019. Señoras y señores, cambiamos de disciplina. Se viene el básquetbol. Se vivió el clásico Juan Carlos Palma, Luis Avendaño, Luis Avendaño. Juan Carlos Palma, que dejó un ganador para muchos sorpresivo, para otros el CEP le dio una mano. Y lo otro es que simplemente no fue sorpresa, sino que lo decíamos en los últimos programas, los Pumas vienen levantando su juego y la vez anterior no fue goleada. Ganó, sí, pero no un marcador, digamos, de principiante en la liga a un equipo ya avezado. ¿Qué pasó? ¿Cómo lo analiza Luis Avendaño, Juan Carlos Palma? Creo de que, a ver, lo que me llama la atención de que Carlton Johnson no se despeinó para ni, nada. Ni no se movió de su escritorio. Ni se movió de la banca. Yo creo de fue que fue un faun de más. ¿Te acuerdas de faun de? ¿El que jugaba en Puerto Montt? No, pues ni me moví al escritorio, ¿te acuerdas? Ah, ya, sí. Un reclamo que había antiguo. Muy antiguo ese. Harto antiguo, sí. Ni siquiera ya recordaba. Creo que murió Faunde hace unos 10 años, más o menos, ¿no? Pero en resumen, yo creo de que fue una buena posibilidad para los Pumas que le permite asegurar el segundo lugar. Habían, yo creo de que en esto es como la final se va a jugar en Puerto Montt. Sí, sí, la final se va a jugar en Puerto Montt porque, el CEP le toca con Payaco. Con Payaco. Y los Pumas con la Unión. Con la Unión. Sí, los dos quedan, sí. Y ahí sí que se va a ver el básquetbol competitivo. Entre comillas. Claro, atractivo. En la medida de lo posible. Sí, porque a lo mejor uno y uno y no se aprovecha ningún de ir a un tercero. Sí, pero yo creo de que la final es la que se vio ahora este fin de semana. Así que bueno para la gente del básquetbol, porque vamos a tener la posibilidad de ver los partidos de ida y de vuelta en el mismo estadio. Y yo creo de que es bueno para Puerto Montt, ¿no? Bueno para Puerto Montt, que lo mantiene, lo deja claro también de que es una buena plaza para el básquetbol profesional. Sí, vamos a ver quién en definitiva va a resultar de esta final. 72-79. No fue una goleada tampoco. No. Claramente vamos Nico a tener... Ulloa fue la mejor mano, ¿eh? El Nico, sí. La mejor y mano. De allí el extranjero que tiene los Pumas, si bien es cierto, no fue tanto su aporte ofensivo, pero sí en la captura de rebotes fue lo más importante. Pero si esa es la clave, pues sí, los que están participando en la. ¿Tú te refieres a Cobos? Sí, correcto. Ah. Sí, a Cobos, correcto. Tiene ahí Ulloa, Gallardo, Cobos, que fue más o menos la que se mantuvo en este 72-79. Mi pregunta, Palma y Avendaño, ¿jugó con. ¿Jugó frenado el CEP? Es que es difícil de evaluar esa situación, porque cada vez de que podía escaparse los Pumas del marcador, inmediatamente venía la réplica. No sé hasta qué punto puede haber estado frenado el CEP en esta ocasión. Entiendo de que viendo cómo está la tabla, ya inalcanzable ya el CEP de Puerto Montt, yo creo que se tiene que haber tomado algún tipo de recaudo para no lesionar, para lo que viene, porque... no lesionar a la gente, aparte que ya tiene uno que están castigados, como era el Plátano Valencia. De veras estaba castigado. Entonces, Valencia. Hoy está para uno o para dos partidos. Dos. Ya. Entonces, fue expulsado. No era como para echar todo afuera, digamos. Así que me parece de que ya estamos en condiciones ya de finiquitar esta situación cuando empiecen los playoffs. Y ver en definitiva en qué va a quedar esto. En qué va a quedar, porque el CEP de Puerto Montt, claramente la etapa regular no había competencia para ello. Y no creo que se vayan a fundir a última hora. Así que espero que las llaves terminen pronto para verlo peleando la final el CEP y los Pumas. Y eso va a ser un partido de verdad. Sí. A todo full. A todo full. De todo, de ida y vuelta. Sí. Uh-huh. De tú a tú. Face to face. Uh-huh. Cara a cara. Bien, entonces, felicitaciones para ambos quintetos de nuestra ciudad. ¿Quién lo iba a creer? Un equipo nuevo como los Pumas, pero ya tomó peso, está trabajando con seriedad y da cuenta de que está encaramado en la parte alta de esta segunda división. Prepara algo de Deportes Puerto Montt, con lo que vamos a terminar, Juan Carlitos Palma, un breve resumen ahí. Mientras yo le cuento que Ancud logró el título de la serie sub-17, cuadrangular final. Se enfrentó Ancud a Temuco, lo ganó. También estaban las Ánimas de Valdivia, quienes participaron, entre otros. Abancud en categoría sub-17 logra el título de la Liga de Desarrollo del Baloncesto LDB, disputada en la ciudad de Valdivia. A estas instancias llegaron los cuatro mejores equipos, el anfitrión y Temuco por la zona centro-norte, y Puerto Varas y los Chilotes de Ancud por la parte sur. Y ahí el conjunto celeste de Ancud se tituló ganando 95-59. Al equipo de la novena región. ¿Sí? Al día de hoy, el CEP de Puerto Montt está a la cabeza con 19 puntos. Segundo está los Pumas con 18. Tercero el Alemán de Paillaco con 16 y cuarto La Unión. Por lo tanto, se invierte entonces La Unión con la de Concep y Paillaco con los Pumas. Efectivamente, así que así sería si comenzaran los playoffs hoy. Y esa es la realidad, porque ya no hay nada más que hacer. No hay más partidos. Rapidito el resumen, ¿qué pasa con Deportes Puerto Montt? Bueno, y más allá de que... Se sigue reforzando Puerto Montt, no se conoce, hay otros equipos que están contratando, Juan Carlitos Palma. Así es, llegó el cuarto jugador a Deportes Copiapó, Héctor Almontós, con bastantes antecedentes de campeonatos de segunda división. Y sabe, lo que me llama la atención es lo siguiente. ¿Qué? Dejaron partir a Pozo sin problema, a pesar de que jugó gran parte del campeonato en Ñublense, y acaban de contratar a Alexander Corro. Ya. Alexander ¿Corro? Leonel Corro. ¿Sí? El mediocampista, claro, de marca, de claro, kit, de contención, que hizo prácticamente toda la campaña en el cuadro de Cobresal. Sí, señor. Ese es el hombre que llegó junto a Faunde, haría en el mediocampo, y en ofensiva llega Matías Pinto, que fue el tercer goleador del campeonato de la primera vez, porque estuvo defendiendo los colores de Melipilla, es de Universidad de Chile, y esta vez Universidad de Chile lo facilitó a préstamo. Oye, Corro, ¿por qué lo dejan salir de Goyo si salió del equipo campeón? Un buen jugador. Es que lo que pasa es que Gustavo Huerta está en alguna oportunidad, y le encontré toda la razón al revisar estos antecedentes a Avendaño, que era, créalo o no. Pero Avendaño, ¿le encontraste razón a quién? Avendaño. Porque Avendaño. ¿Te costó encontrarle la razón a Avendaño? Fue bastante, logré encontrarle, como dijera alguien lugareño por acá, la hebra. Porque cuando salió campeón de Cobresal, dijo, de estos jugadores, ¿cuántos irán a estar o irán a seguir en Primera A? Porque muchos de estos son habitualmente jugadores de Primera B. Y tiene toda la razón. Corró, pese a ser un excelente mediocampista, pero las oportunidades que he tenido en primera división no ha funcionado. Prueba de ello de que O'Higgins los tuvo y lo dejó partir. Bueno, eso es lo que preocupa en Deportes Puerto Montt, que al menos pueden ser de que mañana den algún tipo de vida. Otra de las cosas que quería así rápidamente contarles, de que Unión Calera y San Luis van a pasar a tener el mismo dueño. Cristian Levijan, representante de jugadores, y además que está ligado a Unión Calera, y Gustavo Ceroni, que es el presidente de Unión Calera, acaban de comprar el 71% de las acciones del elenco de San Luis de Quillota. Estas acciones son justo antes de que paguen lo del canal del fútbol, entonces todos estos que son acreedores, sí, son parte de la institución, saca lo que les deben y buenas noches los pastores, señor. Así es. Sabía que iba a reaccionar rápido, pero ahora le coloco otro problema, porque aparte de los inconvenientes que tiene la Asociación Nacional de Fútbol Profesional en este momento con Vallenar, que no quiere sacarle por nada al mundo el pie del acelerador. Si no pierde nada, si ya están afuera. Claro. Sigue adelante. Lo único sí que le dijeron de que van a perder la condición de profesionales. ¿Para qué? Si ya la están echando. Pero hay otro tema más. ¿Santa Cruz o San Marcos? ¿Quién recibe plata? Si Santa Cruz acaba de subir al fútbol profesional y San Marcos se acaba de ir del fútbol de la primera. Es exactamente el mismo problema que tenía Deportes Puerto Montt, ¿te acuerdas? Cuando bajó, le tenían que entregar una plata que ellos pusieron para ingresar. Y esa plata al final, ¿qué pasó con eso? Yo no sé qué pasó. No se sabe. No se sabe. O al menos no tengo el antecedente en este momento. Bueno, y eso, lo otro es de que Pilmahue, ante 24.930 personas, bravo, le ganó a Deportes Concepción por 1-0, y de esa forma el campeón de la tercera B. ¿Qué público lleva Concepción? Es increíble. No lleva más que El vial, sí. Mucho más, pues, viejo. Mucho más. Sí, no llega. El vial llega es la pura final, cariño. Nomás, el vial es el Magallanes de la octava región. El vial lleva, es que yo no 8, digo 000, que 7.000 personas por partido de liga, pues, señor. Esto llevan, este equipo Concepción lleva un par de partiditos, nomás los partidos finales. No, y esa, ¿cuál es la cantidad de público que ha llevado en este momento Fernández Vial? 7, que ha tratado 7, de 7, 8, no, personas, señor, ha estado tratando de zafarse a como dé lugar para tratar de mantener la categoría de segunda división. Eso es falso, señor. Eso es falso. Ya, y final. Avendaño presenta alguna evidencia. No, porque yo sé la cantidad. No alegues con el corazón. Roa, el último partido para cuando lograron asegurar y salvarse de la categoría. ¿Cuánto? 830 personas, sí, señor. ¿Ese fue el público? No, señor. ¿De dónde saca? Confirmado. Claro, mañana le voy a traer la estadística completa, señor. Le voy a traer. En el pasado, cuando estuvo Acosta, sí, le creo. Además Mario de que Kempe. Es un equipo, claro, con mucho enraizado, bueno, con mucho cariño. ¿Deben traer a Mario Kempe de nuevo? No, señor. No, ya era el pelado. A ver si que se acuerdan. Es que como 15 segundos, Juan Carlos Palma. 15 segundos, Juan Carlos Palma. A propósito, a ver, de Alzheimer. Ya, 15 segundos es para saludar a alguien. Cállate, que pues, alguien que encontré, y que todavía ahí se acerca en las calles cumpliendo sus labores profesionales como siempre. Sergio Elgueta Barriento. Y junto con saludarlo me acordé de, no solamente Sergio Elgueta Barriento, Federico Elker, los Niklis, bueno, por decir algunos dirigentes. Víctor Hurtado, por decir de algunos dirigentes que en tiempos pasados, cuando Deportes Puerto Montt era sumamente complicado mantenerse, hacían gestión, señores, como dirigentes hacían gestión. Eso es lo que espero hoy día, de que se haga gestión y no se espere los dineros que van a llegar. Ya, Juan Carlos Palma, Luis Avendaño. Voy a seguir con la misma línea que tiene mi compañero de pupitre, Juan Carlos Palma. Si seguimos esperando al día 31 de enero del año 2019, probablemente vamos a seguir contratando a gente que en realidad no sea del nivel que se espera. Esperemos que el cuerpo técnico, con lo que le vayan contratando, se las pueda arreglar, si es que cuando llegan están los jugadores, porque si es que no están, es muy probable de que vamos a tener una banca desierta por un tiempo. ¿Tú te refieres a Puerto Montt? Sí, señor. Nos vamos. Pero antes, junto a G Performance, taller integral multimarcas, el taller que te puede ayudar, mantención preventiva, tren trasero y delantero, diagnóstico simonizado de carrocería, lavado interior y exterior tanto de camionetas como de autos, en Avenida Presidente Ibáñez 1133, le espera camino al ERCE. Su propietario y personal desean feliz Navidad y próspero Año Nuevo. Servicio eléctrico del Sur Limitada. Venta de repuestos eléctricos, repuestos de alternadores y arranques. Fono 23-27-180-95. Atención de 9 a 13 y de 15 a 19 horas. Le esperamos en calle Ecuador 1354. Bus Norte, compre sus pasajes por internet y obtenga mejores descuentos en busnortechile.cl. En Bus Norte solo nos falta volar. Y por supuesto, nos vamos con Correos Chile. ¿Será hasta mañana, si Dios quiere? Esta Navidad yo voy a viajar en mi trineo y ustedes pueden viajar en avión a un destino increíble gracias a Correos Chile. ¿Y saben cómo lo pueden hacer? Escuchen lo que sigue. Cada vez que realices tus envíos de paquetería de fin de año en las sucursales de Correos Chile, estás participando por un increíble viaje y grandes premios. No olvides ingresar tu código de envío en correos.cl para poder participar. Mientras más envíos realices, más posibilidades tienes de ganar. Más información en correos.cl. ¡Ho, ho, ho, ho!